Bueno, y en cuanto a la experiencia, les contamos un poquito puntualmente qué es lo que estamos vivenciando este año en el trabajo dentro del taller de radio. En realidad es todo un desafío porque este año se sumaron nuevos integrantes al taller y bueno, es una nueva modalidad de trabajo en la que estamos comenzando a trabajar para, sobre todo, bueno, en principio que se conozcan los ex integrantes que conformaban la radio con los nuevos integrantes y trabajar un poco con todos ellos en la diversidad, ¿no es cierto? Y tomando un poco las palabras de mi compañera Valeria, voy a tomar una palabra en especial, que es la del desafío. Y en esta ocasión no solo el desafío de conocerse entre los miembros del espacio, sino poder comunicar desde un lugar de respeto, desde la diversidad, desde el cuidado hacia la opinión del otro, de la otra. Creemos, eso es uno de nuestros principales objetivos, la comunicación, pero en un ámbito de armonía, de compañerismo. Y hablando de compañerismo, no podemos no agradecerle a Maru Maurer, que desde el programa REC permanentemente nos acompaña y nos brinda herramientas para llevar adelante este taller. Muchas gracias.